regresamos. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y en este momento nos estamos enlazando con toda la República, los Estados Unidos y diferentes partes del mundo que por medio del Internet siguen este programa. Muy, pero muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas de aquí, del Distrito Federal y de toda la República y todo Estados Unidos, y donde escuchen este programa, bienvenidos a Salud y Belleza. También saludamos a todos nuestros amigos y amigas de la 103.3 FM, Estación Hermana, y a todos nuestros amigos y amigas que diariamente están aquí, bien enchufaditos con nosotros en nuestro trabajo. Y bueno, los números telefónicos son 5166-3403 para todo el Distrito Federal. La Nacional sin costo 01800-800-0970, 01800-800-0103. Lada Internacional sin costo 1866-370-4064. Además también tenemos el correo electrónico que es saludybelleza@radioformula.com.mx o bien la página de internet www.radioformula.com.mx. Oye, muy bien, espérame tantito. Sí. Tengo aquí a Teresa Sandoval de Naucalpan y a la señora Jiménez de Naucalpan también, que necesitan urgentemente la receta para dejar de fumar. 50 huevos en la mañana, señora Teresa. 50 huevos al mediodía. Y 50 huevos por la noche. En la noche. Exactamente, Alfredo. ¿Y por qué tantos huevos, Marcos? Para tener esos huevos para poder dejar de fumar, Alfredo. Solamente así. Ay, Marquito, andas lento, ¿eh? ¿Verdad que sí, Alfredo? Ay, Dios. Bueno, pues mi querida señora Teresa y la señora Jiménez, lo que tienen que hacer es lo siguiente: ir al mercado donde ustedes van a comprar sus frutas y verduras. Y el tronco donde vienen pegados los plátanos machos, pedirle a la señora que se los venda, que estén verde, que sea verde el se llama vástago, pero pues usted va y le dice, véndame lo donde vienen pegados los plátanos, el tronco ese, que lo necesito para lo que se le ocurra. Y o se lo regalan o se le va a costar 10 pesos porque la señora va a quitar todos sus plátanos y lo va a acomodar de otra manera. Y usted llega a su casa y corta 10 centímetros, los pone a hervir en medio litro de agua que hierva muy, muy bien, y en ayunas se tiene que tomar ese té todos los días. Y si le sobra un poquito, en la noche se lo toma antes de acostarse a dormir. Diariamente, durante 3 meses diario, y yo le digo, señora, que deja de fumar porque deja de fumar. Pero tienen que hacerlo bien, no se les vaya a olvidar ahora y lo reanuden dentro de 3 días. No, diario. Lo primero que tienen que hacer, es más, cómprese 2 pencas de esos del el vástago del plátano, 2 o 3, y téngala ahí, pues si se le acaba, continúa ahí con la otra. Pero tiene que ser diario, diario, diario, diario, en ayunas, y luego en la noche, si le sobra una taza, en la noche se la toma usted, y verán que dejan porque dejan. Yo tengo 30 años de que no fumo. Sí, eso, mira, 30 años. Se lo digo porque me consta. Exacto. Oye, Alfredo, y ahorita que te quería preguntar, que está a punto de llegar a México el nuevo avión presidencial. Fíjate que la tarde de ayer, bueno, en estos días se ha estado dando a conocer que este nuevo avión presidencial es considerado el avión más caro del mundo, Alfredo. ¿Y en qué te beneficia y en qué te alivia o en qué se te atora el que venga un avión? Estamos como informando a la gente, ¿no? ¿Pero estamos informar de qué? Pues que ya está a punto de llegar este nuevo avión. Por eso, Marco, que trae nuevas adecuaciones. ¿Para qué mueves el coraje de la gente? Ah, bueno. Déjalo en paz. Ya que cuando llegue, pues que lo usen. Pues para eso va a ser. Digo, y ese fue el numerito que dejó Calderón hecho. porque se ha de haber llevado una buena la nota en la compra del avión. Pues sí. Digo, ¿por qué él iba a comprar un avión a Peña Nieto? ¿Con qué? Razón. ¿Cuál era el fin? Porque pues hizo el negocio, se llevó una muy buen billete del negocio que hice para el avión. Así es. Y ahora ya llega el avión, pero eso lo hizo... Sí, en la gestión Felipe pasada, Calderón. En la administración pasada se hizo todo eso. Entonces, ¿para qué le mueves al pueblo? El pueblo déjalo tranquilo. Entre menos sepas, menos mejor. Problemas tenemos. Entre más ignorante seamos, mejor. Porque pues no ignorante. Mientras menos sepas todas las pendejadas que hacen, mejor te comes tus frijoles más tranquilo. Mejor te voy a hablar de una cosa que también está haciendo Emilio Estefan. Fíjate que el día de ayer presentó un tema que se llama Todos Somos Mexicanos en respuesta a Donald Trump, Alfredo. El productor Emilio Estefan presentó hoy la canción We Are All Mexicans, Todos Somos Mexicanos, con un mensaje de unidad y de orgullo en respuesta a la retórica antimigrante impulsada por el aspirante republicano Donald Trump. Dice, un elenco de estrellas encabezados por Pitbull, Thalía, Wisin, Tabo, Gloria Estefan, Carlos Santana, Banda El Recodo y Carlos Vives participan en el videoclip dado a conocer por la empresa Kristen Moon. Con frases como Latinos Unidos abriendo caminos, soy el grito del pueblo, participan además Angélica María, Angélica Vale, Black Dala, El Catala, Giancarlos Canela, Natalia Jiménez, Rita Moreno, Pepe Aguilar, Luis Coronel y Espinosa Paz. Y de los conductores también, bueno, y otras personas están también como actores, Eva Longoria, Carlos Ponce, Gabriel Fifli, Iglesias y Ket del Castillo, y los presentadores Enrique Santos y El Piolín, y el artista Romeo Brito y el chef José Andrés. Todos ellos están unidos en un video, Alfredo, para reivindicar la imagen de latino en los Estados Unidos, como ha llegado a partírsela, para poder también darle estabilidad a ese país. Pero ¿y eso le están dando más promoción al güey de Donald Trump? Pues mira, ya se hizo esto, pues sí. Obviamente, porque es el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Pues sí, pero siempre sacan cosas, cuando hay algún mitote, todo mundo se une para hacer cosas. Pues sí. Sí, tienes razón. Pues sí, tienes razón. Pero es que es lo y, que... Pero, ¿y? ¿Y tú crees que al hombre este le dañe algo o le... Vaya, o le interesa escuchar lo que grabaron? No, al señor le vale una pura y dos con sal, como lo que se pone a hablar de los mexicanos, y a él le vale gorro, y siguen dándole le siguen soplando al fogón, y el fuego sigue adelante. Pues ahorita lo único que yo leí es de que bajó su candidatura. Pero no por las canciones. No, pero porque la gente se tiene que dar cuenta de que el señor es manipulador, es un señor racista y es un señor que si llega a presidente de Estados Unidos, pues yo creo que acaba con Estados Unidos. Sí, efectivamente, que no lo van a hacer llegar, pues ya está bajando la popularidad. Lógico. Porque obviamente mucha gente. Este señor trae bronca desde antes, con nosotros, no ahora que dijo, sino desde que le dieron el Oscar a Iñárritu. A Alejandro González. Desde entonces él ya se reveló. Claro, por supuesto. De todo eso, que está en contra de nosotros. O está en contra de él mismo, o está en contra... Pues es un señor que se ve que tiene todo y no tiene nada. Uh-huh. Estaba frío, finalmente. Por amor de Dios. ¿Tú crees que ni los hijos también están tan contentos con muchas de las cosas que hace? Porque se habla incluso de que él de repente tiene pues malas actitudes hasta para con la propia familia. Imagínate, Alfredo, que se puede esperar si él... Es un señor que no ha llenado su corazón ni su alma con nada, ni con todo el dinero que tenga, porque el dinero sirve para muchas cosas, pero no para curar ni sentimientos ni rencores. Vamos a una pausa y regresamos. Y regresamos. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, por aquí tengo una llamada de Isabel García de Durango, que dice, Alfredo, te quiero mucho, estoy enamorada de ti, todos los días te escucho, mi hija está próxima a cumplir 15 años, está llena de acné en su cutis. Dice, ya intenté de todo y no puedo solucionar el problema. ¿Tú qué me puedes aconsejar? Pues yo lo único que te aconsejo, si va a cumplir 15 años, que agarres el camión, te vengas a México, pero antes que hagas una cita con el dermatólogo, para que cuando ustedes lleguen a la Ciudad de México, sepan inmediatamente a dónde dirigirse. Y el teléfono del doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo es el 90-00-0209. Ese es el número telefónico que tú le tienes que marcar al dermatólogo para hacer la cita. Se vienen en la noche, tú y tu hija, en el camión, para que no les salga muy caro el avión, y llegan a México, tienen la dirección y ya tienen la cita hecha con el dermatólogo. Llevas a la niña, que la vea el doctor, le da medicamentos, y te apuesto que en 15 días el cutis de tu hija va a cambiar totalmente, porque eso te lo puedo asegurar, porque a mí me pasó lo mismo. Y pues Isabel, no hay de otra, el doctor las ve, le da el medicamento, lo compran y en la noche se regresan otra vez a Durango y no tienen ningún problema, y cuando lleguen los 15 años de tu hija, el cutis lo va a tener maravillosamente bien. Muy bien, y bueno, pues hay más llamadas por aquí, pero ya tenemos a nuestra invitada de este día aquí en el programa. Ella es Atala Sarmiento. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué gusto. Hola. Verlos. Hola, bienvenida. Igual. Pues Atala viene a promocionar un programa, el programa Sí Se Puede, que se transmite los sábados a las 9 de la noche por el canal 13. A ver, Atala, ¿cómo estás? Pues muy contenta con este proyecto, que la verdad está muy entretenido, Alfredo, y además tiene un mensaje muy positivo, porque me gusta el fondo del concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos limitantes de cosas que creemos que no podemos hacer. Y entonces, por miedo, por inseguridad, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. Y de pronto nos damos cuenta que claro que podemos hacerlo, que basta con enfrentar ese miedo y pues pasar ese límite que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, bueno, pues aquí lo estamos pasando genial y estamos demostrando que claro que se puede. ¿Qué retos se están poniendo dentro de este formato? Pues mira, hay de todo. Hay 12 celebridades que están compitiendo y hacen retos entre parejas. Entonces uno se elimina y el otro se queda. Y al final pues se quedan en la cuerda floja 3 y uno es eliminado del programa cada vez. Entonces ellos están haciendo retos que están involucrados con acrobacias, malabares, han tenido que enfrentarse a retos de fuego, ¿no? Telas en el aire, el aro acrobático en el aire, o sea, cosas muy complicadas. Y pues claro, todas esas cosas ellos no están acostumbrados a hacerlo, ¿no? ¿Este programa quién lo produce, tú? Este programa lo produce Fremantle Media. Y fíjate que es un concepto que me parece muy positivo, porque lo produce esta productora, Fremantle. Y entonces el programa se está transmitiendo simultáneamente en dos televisoras diferentes, los sábados por TV Azteca y los domingos por Telemundo, lo cual a mí me parece muy novedoso, porque es una nueva forma de producir televisión, una nueva forma de negocio para hacer televisión. Estamos en tiempos muy complicados y a mí me parece fantástico que haya este tipo de propuestas, porque el público lo que quiere es ver la tele y claro, entender. Pero Telemundo y Canal 13 siempre han trabajado juntos, ¿no? Pues mira, no en realidad, pero siempre ha habido buena onda entre las dos televisoras. Entonces, es que en realidad no debería haber mala onda entre ninguna, ¿no? Por supuesto. Sería una tontería. Sería lo ideal, pero claro, no, pero no es así, no, en la realidad. Y con claro, los actores y la gente que se dedica a trabajar, pudiera trabajar en cualquier televisora y que en el momento en que lo necesitaran en cualquiera de las cuatro televisoras que hay, fuera bienvenido. Eso sería fantástico, pues sí. Por favor, estamos en 2015. Para todos ustedes y ¿verdad? Para todos. Por supuesto, ya estamos en una época en que yo creo que no deberían de existir ese tipo de barreras, pero bueno, como sí las hay, este nuevo formato de esta propuesta me parece fantástica, porque estamos pues todos trabajando para un mismo proyecto que va a funcionar en dos diferentes televisoras y para audiencias distintas, ¿no? Nuestra audiencia aquí en México, bueno, llega hasta toda Latinoamérica, y desde luego pues toda la audiencia hispana que tiene Estados Unidos habitando allá. ¿Y quién va a conducir el programa? El programa lo conduce Rafa Araneda, que es el chileno, ¿no? El chileno, que me parece un fantástico animador, es estupendo el trabajo que hace. Sí, es muy bueno. Y pues bueno, son 12 celebridades las que están participando. Está Héctor Soberón, Liz Vega, Tony Costa, el marido de Damari López, el coreógrafo y bailarín, Lambda García, que es fantástico. Marianita Torres. Marianita Torres, Bárbara de Regil, Ana Belena, El Místico, El Luchador, Luis Magaña, Luisito Magaña. ¿Y quién más me está faltando? Paloma Márquez, una actriz de Telemundo, muy mona, preciosa. ¿Y quién? Y Maripili Rivera, que es tremenda, polémica. Y yo estoy en el panel de jurado, Alfredo. Y estoy feliz de la vida porque es la primera vez que estoy haciendo algo así y estoy encantada. Y lo comparto la mesa con Diego Schwenning y con la actriz colombiana Caterin Siachoque, que es un encanto. Sí. La verdad que sí, es un encanto. Ahora, ¿cómo han visto los retos y de qué manera se han enfrentado también los famosos? Porque dicen, muchos de ellos no habían hecho nada de esto. No. Y entonces, pues han arriesgado muchas cosas, han ensayado, se han lesionado. Están todos los pobres, ¿qué te digo? O sea, esguinzados, desgarrados, sangrados, despellejados, quemados. Les ha pasado de todo porque, claro, como dices, como bien dices, pues están enfrentando a cosas que nunca en la vida han hecho. Entonces, sí están haciendo cosas difíciles, muy difíciles. Pero es lo que deben de hacer todos los actores, ¿claro? Digo, arriesgarse a todo. Y precisamente en estos momentos necesitamos otros tipos de programas. ¿Verdad? Porque el entretenimiento que tenemos en México es tan escasito. ¿Verdad? Que luego se va uno, y además de eso, también otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, que ahora ya no nada más están compitiendo con la televisora al contrario, claro, sino que están compitiendo con esto. Ya. Que o sea, no te gusta el programa, agarras frente a tu celular y hay un montón de cosas que puedes disfrutar y ver. Desde luego, sí, la audiencia se está repartiendo muchísimo en muy distintos medios. Entonces yo creo que esta es una muy buena opción y que, bueno, obviamente estas celebridades sí se están enfrentando a cosas difíciles, pero como dices, están ahí para algo. Es un concurso, ¿no? Que brinquen, que salten, que se rompan la madre, pero que hagan su trabajo bien. Y exacto, es la manera de atraer al público y de buscar el rating que claro, todos buscan con los programas. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Y regresamos, bien, vamos a continuar con nuestro programa. Oye, eso de las dos televisoras haciendo o transmitiendo el mismo programa, se me hace una cosa inteligente. Muy inteligente. De parte de las dos televisoras. Claro que sí. Unirse, la unión. ¿Verdad? Hace la fuerza. Claro. Y además, ¿sabes qué? Estamos en el año 2015. O sea, quien piense que esto es una cosa mala de hacer o que no esté de acuerdo con este tipo de fusiones, pues me parece sumamente retrógrada, ¿no? Porque no, hoy en día no nos podemos dar el lujo ya de, ay, es que este es de aquí, este es de allá. No, si se pueden hacer fusiones para que el público sea el beneficiado, pues qué mejor. Yo estoy muy a favor de estas cosas. ¿Y ese formato dónde, cómo nace? ¿Es original? Mira, ya es un, o cómo, este cómo es un formato originario de Israel. Claro. Y es un programa que se llama I Can Do That y ya se ha replicado en muchos países. Ha sido muy exitoso ya en Italia. Se ha hecho en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, ahora lo estamos haciendo aquí en México. Y la verdad es que es un formato y un concepto muy noble, creo yo, porque es muy entretenido para todo tipo de audiencia. Y eso, pone a prueba a celebridades, que pues es algo pues muy interesante para la audiencia, ¿no? A la gente le da mucha curiosidad ver a alguien que admira enfrentándose a cosas que le dan miedo, ¿no? Ahora, Talo, una pregunta. ¿Le están metiendo lana al programa? Claro. Porque siempre en México quieren hacer con $3 un programa que realmente en cualquier país del mundo le meten toda la lana. ¿Verdad? Del mundo. Y que realmente te sientas a disfrutar un programa de entretenimiento. Pero en México llega el programa y lo quieren hacer con $3. Sí, tienes razón. Y sale una porquería. Tienes razón. Afortunadamente en este caso la producción pues sí está echando la casa por la ventana, es una producción muy buena, el escenario está precioso, tiene un juego de luces divino, unas pantallas gigantes espectaculares, los actos que ellos están presentando tienen un montaje muy lucidor, o sea, de verdad sí se está invirtiendo y pues se nota el aire. Necesitamos ese sí. tipo de programa porque no hay entretenimiento en la televisión. Ni en Televisa, ni en el Canal 13 tiene programas los sábados, que es chistoso, entonces, ahí se la pasan un rato. Sí. Pero que realmente sean programas que diga uno, qué buen programa estoy viendo, la verdad, dejan mucho que desear. Pues algunas producciones, tienes razón, que quieren pues hacer televisión con poco, y la televisión necesita recursos, inversión. Claro. Inversión, pero... Estoy completamente... ¿Quieres éxito? Mete lana. Estoy de acuerdo contigo. Para hacer buena televisión hay que invertir dinero. Mira, yo veo un programa español que aquí trata de hacerlo en el 13. Ajá, ¿cuál? Igual El Hormiguero. Ah, sí. No. El Hormiguero en España es un señor programa. Van las estrellas de Hollywood, todas se pelean por ir a ese programa. Sí. Y es maravilloso porque tiene una producción impresionante. Y aquí en México lo hicieron pobre. Pues fíjate que en ese caso, Alfredo, aquí sí se invirtió mucho en El Hormiguero. Sí te puedo decir, porque he estado cerca de esa producción, y sí puedo comentarte pero que lucía pobre al aire. ¿Sabes qué? A lo mejor el tema de los invitados es un poco complicado. Y vuelvo a lo mismo, por los porque vetos. Aquí seguimos con esa tontería de que si tú eres de aquí no puedes ir para allá y viceversa, ¿no? Hubiera sido fantástico que un concepto así ya no tuviera ese tipo de limitaciones. Candado, y entonces claro. Cualquier artista vaya de aquí para allá y de allá para acá. Y las dos televisoras meterle lana al programa para claro. que sea un éxito para los dos. Claro, claro, sería fantástico, pero lamentablemente pues en nuestro país no sucede eso, ¿verdad? Y qué es una pena. Desgracia, porque además el principal perjudicado es el público, claro. Y no se vale. Oye, ahora cuéntanos un poquito, ¿cómo se hizo lo de la división de lo del el talento de ambas televisoras? Porque también ahí es, yo meto a fulano, yo meto a Betano. ¿Cómo escogieron los perfiles? ¿Cuántos metió Telemundo? ¿Cuántos metió Canal Azteca. 13? Y, a ver, ¿cómo pues mira, la cosa está bastante balanceada. Es una situación en la que pues estuvieron involucrados nada más los ejecutivos y la producción. Y es más o menos mitad y mitad, elenco tanto de Azteca como de Telemundo. Y para los jueces, pues estoy yo representando a Azteca y Diego y Katy, que pertenecen a Telemundo. Entonces, yo creo que está muy nivelado, ¿no?, en cuanto a elenco. Y pues ahí vamos, una vez va saliendo uno de Azteca, otra vez va saliendo uno de Telemundo, y pues así, ni ¿y modo. ¿Y todos aceptaron, por ejemplo, del elenco de ustedes todos, o hubo gente que de plano dijera, no, yo no me enfrento a retos así, pues porque fíjate mejor... que yo creo que a las personas que invitaron bien, súper gustosos, sí. Aceptaron, y además han estado súper disciplinados, todos, eso sí tengo que decir, los 12 han sido muy disciplinados. Algunos con algunos temitas de que les cuesta trabajar en equipo, algunos con algún tema de ego, pues claro, no es fácil, ¿no? Vaya, pero ahí no se está manejando el favoritismo con para nadie. Para nada. Aquí te alquilas para trabajar y eres un trabajador y lo vas a hacer. Exactamente, y punto. Exactamente. Digo, porque en México es lo que pasa, que luego, no, pues me cae muy bien. Ay, pues es que se ríe muy bonito. Y no, señor, aquí el señor se alquiló para trabajar y viene a romperse a cuanta mother tiene. Claro, claro, de eso se trata, ¿eh? Y aquí es lo mismo, o sea, no importa si eres de aquí o de allá, si estás más bonita o menos bonita, si estás más flaca o menos flaca, o sea... Son actores que claro. van a trabajar, no estrellitas. Así es. Que luego ese es el problema de México, sí. Que cuando empiezan a surgir se sienten así que ya ni el piso donde caminan los merecen y no es eso. Un actor yo pienso que debe de romperse el alma, pero crecer claro. como actor y crecer el compromiso que tiene con su trabajo. Claro, claro. Y en este programa yo creo que también nosotros como jueces eso lo estamos valorando mucho, ¿sabes? Nos gusta verlos a ellos dejándose la vida en el escenario. Eso porque a eso me van. Encanta, ¿no? Claro. A eso tienen que ir, están participando en un concurso y saben que solamente uno va a ser el ganador. Entonces, ni modo, tienen que jugarse el todo por el todo y a veces, pues, no sé, a lo mejor a algunos les parecerá que a veces tengo unos comentarios un poco duros, pero es que yo quiero ver eso, quiero ver excelencia en el escenario claro. y quiero verlos dando el todo por el todo. Y cuando siento que se quedan a medio gas, pues yo se los digo, no me emocionaste, punto. Y a algunos les cuesta trabajo, aceptarlo. Pero claro, bueno, es así. Porque todos quieren que digan, qué bien estuviste, maravilloso. Sí. No, señor, estuviste de la fregada y se acabó. Pero, Alfredo, porque están acostumbrados a eso. Pues sí. Están acostumbrados al aplauso, al reconocimiento, al halago. Y entonces, de pronto para ellos, claro, enfrentarse a que con todo y su lesión de espalda, con todo y la rodilla chueca, y con todo y la quemada, que le digas, pues hoy me decepcionaste. Uy, a veces no les gusta, ¿eh? Pues no, dices, a nadie nos claro gusta. Claro que se los digo, claro, porque pues hay que ser honesto. Y además, a ver, tenemos que entender una cosa. Nada de esto es personal, ¿no? Claro. Y ya hemos tenido algún enfrentamiento con algún participante en el que yo he tenido que decir, esto no es personal, estamos haciendo un programa de televisión, esto es un concurso y tú estás participando por ser el mejor. Estás expuesto a que nosotros te digamos, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Estás ahí para ganar o para perder. Eso es lo que no me gusta, ¿sabes qué? El que te vayas a romper cuanta moda tiene y que nada más haya un ganador. Yo creo que debe de porque es un conjunto de gente, sí, que están haciendo para que salga un ganador. Pero y entonces yo qué, mi reina, si me rompí el hocico durante tanto tiempo, también debo de tener un reconocimiento o un estímulo. Pues mira, cada semana se va dando un estímulo que si quieres después del corte te cuento. Hola, vamos al corte y regresamos. Y regresamos, bien, vamos a continuar con nuestro programa. Bueno, hasta el tiempo se nos acaba. Sí. Pero, por ejemplo, tú vas a estar de jurado. Yo voy a estar de jurado, Alfredo, sí. ¿Eres buena o eres desgraciada en el jurado? Pues mira, ni una ni otra, un ser humano como todos. No, pero debes de ser uno... Soy exigente. Objetiva. Soy exigente, soy objetiva, uh-huh. y soy sincera, soy muy sincera, y a veces... ¿Sabes qué? A veces no les gustan las cosas que digo, pero es que yo no puedo ocultar lo que me parece y lo que siento, o sea, claro, ¿no? Y yo me dejo sorprender, y entonces, si algo me sorprende, se los digo como me nace, o sea, wow, estás en llamas y me incendias. Pero lo mismo si siento que se quedó a medio gas, le digo, uff, eres un tronco bailando, fulano, de verdad, tienes dos pies izquierdos y muy mal. Y entonces, bueno, ¿no? Pero yo creo que eso le pasa a cualquier persona como espectador común y corriente. Oye, tú vas a un concierto de Luis Miguel, ¿no? Y si te emocionaste, pues sales feliz. Y qué bueno el concierto. Si no te gustó, dices, pero qué porquería presentó este señor. Y así, claro, así. Claro. ¿No? Pero bueno, yo a los conciertos voy muy poco porque en ese plan soy medio exigente. Es que hay que serlo, Alfredo. Porque en la medida de que uno exija calidad, tendremos mejores espectáculos. No hay que conformarse con cualquier cosita, creo yo. Bueno, ¿quién es llamada del público? Vamos a empezar con... Tenemos llamada, dice Hortensia Lara de la Miguel Hidalgo, 34 años. ¿Qué rating han tenido en este novedoso programa? Te mando muchos saludos a Talan Musa. Ya empezó el programa. Ya empezó el programa. Apenas tuvimos nuestro segundo episodio este sábado, que es cuando ya se enfrentaron pues los primeros retos. Y bien, nos arrancamos bien. Arrancamos muy bien y el segundo programa subimos incluso de rating, así es que estamos contentos con el resultado porque la gente, pues sí, sí nos está acompañando afortunadamente y esperamos que cada vez más. Por supuesto. Bueno, por aquí está la señora Gloria Hernández de Chihuahua, que pregunta, Tala, ¿qué otros proyectos tienes planeado llevar a cabo en Telemundo? Pues mira, en Telemundo la verdad es que no tengo ningún proyecto, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando en Azteca, pero bueno, si hubiera alguna propuesta, con mucho gusto nos sentaríamos a platicarla, y si hay alguna posibilidad de hacerlo, pues encantada, la claro, vida, no hay ningún problema. Entonces, Erika Escutia Cruz de Nayarit, ella tiene 61 años, ¿el programa es grabado o lo transmiten en vivo, Atala? El programa lo grabamos, uh-huh. Lo grabamos los jueves. Y pues obviamente son muchas horas de grabación porque los retos son complicados. El montaje de los actos es muy complicado y como muchos de ellos involucran pirotecnia, papelitos, humo, ya sabes, burbujas, entonces obviamente tardamos un poco, por eso se graba. Y de manera personal me gustaba más la televisión cuando los programas eran en vivo. Ya la gran mayoría son grabados. Bueno, la televisión en vivo es fantástica y yo honestamente siempre la he preferido porque es dinámica, es fresca, es completamente real. Sí, claro. Yo amo la televisión en vivo, pero entiendo que hay formatos que no permiten producirse en vivo, como este. ¿Por qué? Porque, insisto, el montaje de los actos que ellos representan es muy lento y entonces una producción en vivo no te lo permite. Pero el es más emocionante. Por ejemplo, sí, pero es más emocionante. Claro, le podemos poner más picardía. Si se da un golpe, se ve la mueca que hace el hombre ahí que le dolió. Sí. O... pero, además, pero como que se vive ese asunto. Este formato en específico es lo que se llama un falso vivo. ¿Por qué? Porque sí es grabado, pero se graba como si lo estuviéramos haciendo en vivo. O sea, no hay cortes. La celebridad que hace su acto tiene solamente una oportunidad. Uh-huh. Como le salga en esa primera, así se quedó. Y no se acabó. Repite. Sí. Muy bien. Griselda Romo de Coyoacán dice, ya no hay programas de entretenimiento en la televisión mexicana. Espero que con este programa logren captar ese público. Ya verás que sí, mi querida Griselda. Acompáñanos el sábado y te lo prometo que sí. Antonia Clavel Hernández. Y si no, le vamos a ver en la torre a Tala. Eso, si no, colleja. Dice, a mí en lo personal me gusta mucho el programa. Muchas felicidades por tu participación. Muchas gracias. Qué bueno que te gusta y ojalá te siga gustando. Aquí tengo a Iris Montoya. Ella dice, después del concurso, entre estos 12 participantes, ¿habrá alguna segunda emisión con nuevos actores? Ojalá, sí, ojalá que haya padre. Una segunda temporada con nuevo elenco, ¿verdad? Porque sería padrísimo. Imagínate ver a una, yo qué sé, Edith González. No, bueno. En el trapecio, claro. Haciendo cosas. Ay, ya, a mí me encantaría. No creo que Edith haga esto. Yo tampoco creo, pero yo, bueno. No. Perdón, dije mal. Lo que pasa que actores hay y actrices hay. Pero el problema es de que aquí como que no le sacan ese actor que está allí, ese enojo. Yo vi a Edith González, la veía yo como actriz aquí en México, normalito. Pero cuando yo la vi en Doña Bárbara, en Telemundo, vi a una señora actriz que manejaba pistola. Subió a caballo. Sacó la cosa mala, ¿verdad? Maleaba al marido, al amante, al hombre. Sí. Y vi a Edith González montar a caballo, correr a caballo. Entonces dices tú, ¿y esa dónde tenía guardado ese Edith? La cosa mala. Porque pues sería fantástico que actrices como ella aceptaran programas de este tipo, porque, hombre, son retos el para público el quiere verlos así. No, bueno, dice Alfredo, tienen más estrellitas aquí en México que realmente actores comprometidos que se avienten con todo. De acuerdo. ¿No? Porque así los hacen. ¿Qué hicieron con el cubano cuando lo trajeron a México? Uh-huh. Bueno, lo trataron como niño Dios con algodones. Y además ni es actor. Por guapo. Por guapo. ¿Verdad? Pero fíjate que yo tuve el honor de correrlo de aquí del programa. ¡No me digas! ¿Por qué? Sí, porque llega tarde el señor. Un madre actor debe de respetar el trabajo de cualquier otra persona. Pues sí. Así, si tú me hubieras llegado tarde a Tala... Me hubieras corrido. ¡Válgame Dios, no santo Cristo! Pregunta María Juárez. O educamos, o educamos. Claro. María Juárez, de Benito Juárez, 51 años. Con este programa al menos tenemos otra opción de ver y muy divertida. Así estoy es, acuerdo, señora. Va a tener una opción muy buena en el Canal 13. Cristina del Olmo, de Veracruz, Atala. La familia del Olmo, te mandamos muchos saludos. Ay, muchas gracias, familia del Olmo. Un beso con todo cariño. Tenemos también a Israel Camacho, de Naucalpan. ¿Cómo te preparaste para ser juez? Y dime cómo es tu relación con tus compañeros de Ventaneando. Dime la verdad. Te digo la verdad. Muy buena mi relación con mis compañeros de Ventaneando. Pues imagínate, compartimos tantas horas, tantas cosas. 19 años. Viajamos. Vamos a cumplir 20 años, o sea, somos como una familia y nos llevamos muy bien. Claro que de pronto tenemos nuestros desacuerdos, como toda familia, claro, es normal, pero nos queremos muchísimo. Y para prepararme como juez, pues lo único que puedo decir es que tengo 20 años en este medio y he visto cualquier cantidad de espectáculos de todo tipo y eso me ha dado un bagaje muy bueno para poder desempeñarme en este nuevo rol, ¿no? En esta faceta que es muy novedosa. Qué bueno. Para mí. ¿A qué hora es el horario? A las 9 de la noche por Azteca 13. 9 de la noche por Azteca 13, ¿diario? El sábado. Los sábados. Nada más los puros sábados. Todos los sábados. Y en Telemundo es los domingos a las 6:05 centro. Los domingos. Muy bien. Rocío Áviles, de Puebla. Saludos para la hermosa de Atala. Gracias, Rocío, un besito. Martín González de Cuernavaca, 39 años. A mí me está gustando mucho el programa, te mando muchos saludos, estás guapala. Qué lindo, muchas gracias. Anita Jiménez de Coacalco, 49 años. Qué bueno verte en otra propuesta, Atala. Eres excelente en tu trabajo. Muchas gracias. Juan Pablo Hereida de Naucalpan pregunta, ¿cuál es el premio para el ganador del programa? Pues mira, el premio, Alfredo, es el reconocimiento de ser el artista más completo. No hay dinero, no hay nada. ¿Un trofeo se le da? Bueno, dinero hay porque cobran un sueldo. Sí, ellos están cobrando su parte por participar en este proyecto. Pero no es como algunos otros realities en donde al final hay una cantidad por ganar. No, aquí no. Aquí el chiste es que al final del programa el ganador es que va a ser reconocido como el artista más completo, el mejor de todos. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Atala. Muchas gracias. Programa sábado. Sábado a las 9 por Azteca 13. Ahí está, dicho por ahí Atala, no por mí. Muy bien, muchas gracias, Atala. Sí se puede. Eso. Gracias. Gracias. Un buen día para todos. Lo de siempre, los quiero y que Dios los acompañe donde quiera que ustedes vayan. Para mi padre, mi madre y mis tres hermanos. Todo mi amor, todo mi cariño. Igualmente para mi compadrito Ernesto Alonso, Isabela Corona y mi amigo Bau. Pásensela muy bien el resto del día, porque mañana a partir de las 9:30 a las 11 estaremos aquí con otro tema totalmente diferente.